dancing, keep on dancing. Got to keep on dancing, keep on dancing. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con un clásico de 1977, un tema compuesto por Rod Temperton, que de hecho fue el autor de muchas canciones famosas, especialmente de Michael Jackson, como Rock With You, Off The Wall o Thriller. También le compuso Give Me The Night a George Benson en 1980. Y también hizo este éxito, que fue el número 2 en los Hot 100 de Billboard, también en el Top 100 de Cashbox. En el Reino Unido logró la misma posición. Y lo hizo la banda Heatwave, el tema Boogie Nights. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Alejandro Sanz, un tema de su álbum El Alma al Aire del 2000, y es el tema Quisiera Ser. Quisiera ser el dueño de tu boca, quisiera ser el verbo al que no invitas a la fiesta de tu voz. Ay, ay, ay, ay. ¿Te has preguntado alguna vez si la verdad si siente el viento debajo de tu ropa cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo? La fiesta de tu piel, sentirá las alas, ahora sentirá la arena, me da pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa, quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas, quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida, quisiera ser el sueño que jamás compartirás. De la fiesta de tu piel, son de esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema de 1997 y es una canción que de hecho fue el último gran éxito de los Bee Gees. Esta canción fue número 5 en el Reino Unido y fue parte del álbum Still Waters, el tema Alone. Vamos ahora a continuar con Michael Jackson y uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción del álbum Bad, que fue el primer álbum en la historia en tener 5 sencillos consecutivos que lograron el número 1 en los Hot 100 de Billboard, y este fue uno de ellos. Esto se llama Dirty Diana.

Esta canción que acaban de oír fue Record of the Year, grabación del año en el premio Grammy. Es uno de los éxitos más importantes que tuvo en listas el señor Eric Clapton, una canción que de hecho hizo parte de la banda sonora de la película Phenomenon. Originalmente fue grabada por Winona Judd, pero la versión de Clapton tuvo la producción del maestro Kenny Edmonds, más conocido como Babyface, y fue un éxito muy grande en listas. Fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y es la canción Change the World. Vamos ahora a continuar con uno de los primeros éxitos de Whitney Houston, pero esta canción de hecho originalmente fue grabada por una de las mejores voces de todos los tiempos. Otra voz magnífica al igual que la de Whitney, y me refiero a Marilyn McCoo, quien la hizo en el 78, si no estoy mal. En el 85 Whitney llegó al número 1 en los Hot 100 de Billboard y también en el Reino Unido, y al número 5 en el Top 100 de Cashbox con esto que se llama Saving All My Love For You. FM.

Un clásico de 1983 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, el tema más importante de The Police y de la carrera de quien lo escribió y fue la voz principal en esta canción, Sting, del álbum Synchronicity, la canción Every Breath You Take. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con nuestra última canción por hoy, un tema que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, de un álbum que ganó el Grammy al álbum del año. Supernatural es el disco, un disco de 1999 que fue el álbum que relanzó la carrera de Santana, y esta canción fue el primer sencillo de ese trabajo, con la voz de Rob Thomas, Smooth. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, también a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.